Hola, muy buenas tardes a los y las radioescuchas de Agorazo Radio. Estamos aquí como todos los jueves en el espacio común 15M de la radio y empezamos con las convocatorias de la semana. Recordamos que el espacio común 15M en Radio Agorasol es un espacio autogestionado y que todas las asambleas del 15M, los colectivos afines, pueden señalar convocatorias simplemente contactándonos al correo 2015m.mayoglobal@gmail.com. Empezamos con la convocatoria de esta semana. Todos los martes a las 7 de la tarde, taller práctico de Stop Desahucio en la Escuela Popular La Prospe, en calle Luis Cabrera 19. Si quieres saber cómo buscar la escritura de las titulaciones, cómo localizar tu hipoteca en un fondo de titulación, puede acceder al taller práctico que organiza la plataforma Stop Desahucios. Y desde el 28 de marzo al 3 de abril tenemos la séptima muestra del cine político dirigido por mujeres en la Sala Berlanga. Podéis encontrar el listado de las películas que se van proyectando. La Sala Berlanga se encuentra en calle Mellado número 53 y podéis encontrar todo el programa en la web, que es www.salaberlanga.com. Y decir también que cuando termina la muestra del cine político dirigido por mujeres, empieza otra muestra del cine muy interesante sobre derechos humanos. Todos los sábados de abril a las 22:30 en el Teatro Victoria, calle Pez 17, la obra No son molinos, coescrita y dirigida por Daniel Reyes, Alfonso Quijo, un Quijote trasladado en el tiempo, nos sirve de excusa para mirar con el filtro de otra época nuestra actualidad. Y muy importante, hoy 31 de marzo, todavía estáis en tiempo para participar en esto, hay una manifestación importante contra el cierre total de la línea 1 del metro. Entonces, a las 6, en 25 minutos, saldrán columnas que se van a encontrar en el Metro Buenos Aires a las 7:30. Para una manifestación que sale del Metro Buenos Aires y que va a la Asamblea del Madrid para decir no al cierre total de la línea 1 del metro. En Brasil, el 31 de marzo, un debate de la actualidad de lo que está pasando en Brasil en este momento, en el Maloca, a las 20 horas, calle Salite 36. Y siempre el 31 de marzo a las 6, una concentración para el Día Internacional de la Visibilidad Trans en Plaza Jacinto Benavente, a las 6 de la tarde. Viernes 1 de abril, 18:30, en el Centro Social La Brecha, calle Picos de Europa 11, letra 1, Vallecas. Presentación del libro de Tomás Alberich, desde las asociaciones de vecinos al 15M y las mareas ciudadanas, breve historia de los movimientos sociales. Y siempre viernes 1 de abril, una charla muy interesante sobre el asesinato de Berta Cáceres en La Morada, en calle Fernando Po, número 4. Viernes, 1 de abril, a las 19:30, en la Plaza de Peñuelas 3, cerca Metro Embajadores o Acacias. Segunda jornada de apoyo a la resistencia del pueblo mapuche en Chile, con videoforo, exposición fotográfica, poesía y música latinoamericana. Y viernes 1 de abril, a las 8:30 en Puerta del Sol, sigue el Círculo del Silencio, como cada primer viernes del mes, desde más de 5 años, para denunciar las leyes contra las personas migrantes. Viernes 1 de abril a las 8:30 de la tarde en Puerta del Sol. Concentración, sábado 2 de abril, 17 horas, Plaza de las Cortes contra recrecimiento del embalse Yesa, el único gran embalse que todavía se mantiene en construcción en España. El grupo de ecologistas de Sangüesa. Que llegan de Huesca hasta aquí para hacer esta manifestación en frente al Congreso contra el embalse. Muy importante, participamos. La concentración es el 2 de abril a las 5 de la tarde en frente al Congreso. Las Cortes. Y el 2 de abril, sábado, tenemos en calle Tres Peces 3 a las 6 de la tarde la asamblea preparatoria para el mayo 2016. Estamos preparando, entre muchas asambleas del 15M, colectivos, grupos de trabajo y plataforma, estamos preparando el mayo 2016. Os esperamos. ...2 de abril... fiesta de apoyo a las refugiadas con comida, rifa y diversión, y comunicaciones sobre lo que está sucediendo. Concierto de Madera de Cayuco, Chiqui y Anita de Canteca de Macao, Camaleón Daltónico, Swing Disorder y Tongo en la Tabacalera, a las 19, calle Embajadores 53... Esta es la plataforma refugiada de Madrid, que organiza esta fiesta concierto de apoyo a refugiados y refugiadas. Y estamos hablando del sábado 2 de abril a las 7 de la tarde. Siempre el 2 de abril hay 3 talleres en Madrid que están organizados para la PA, la plataforma contra el desahucio. En Móstoles, en Carabanchel, en Manoteras. Entonces, ponerse en la página de la PA, porque hay talleres sobre los avances en la novedad jurídica, talleres sobre la titulación hipotecaria y muchísimas otras cosas organizadas por la PA de Madrid. No olvidar la fiesta en Tabacalera, el 2 de abril, por los refugiados. El 3 de abril, a las 17, de 17 a 19 horas, art evento de apoyo al pueblo brasileño en Puerta del Sol. Se tratará de un acto apartidario para defender la democracia y la libertad que en estos días están viendo amenazadas por los retornos de los oligarcas fascistas. Organiza la Asociación Maloca con el apoyo de la Plaza de los Pueblos. Y siempre el 3 de abril, entonces estamos hablando del domingo, hay también una iniciativa de SOS Racismo en el Matadero, en Plaza Legazpi número 8. Hay la entrega de premios de concursos, de cortos, de contacuentos que se han organizado en esta semana. Y es la jornada de cierre de este trabajo organizado por Stop Racismo. Y en el Matadero, en Plaza Legazpi 8, desde las 5 de la tarde empieza la entrega de los premios. También hay un concierto donde van a actuar Potato Omelette Band, Pedro Moreno. El domingo 3 de abril, también a las 10 en Plaza Canal Isabel II, para unos barrios solidarios y unidos contra la transfobia, racismo, patriarcado y xenofobia. Y el 5 de abril, una concentración por Perú en Puerta del Sol. Bueno, vamos avisando para esto, pero a las 9 de la tarde hay una concentración, ¿no?, sobre la situación de Perú. ¿Puede decirnos algo, Adriana, sobre esto? Sí, nos estamos organizando entre colectivos de peruanas y peruanos porque, bueno, hay una situación crítica con las elecciones, que son el próximo domingo, porque han habido varios candidatos que han salido de la competición porque el Jurado Nacional de Elecciones lo ha decidido así. Sin embargo, no ha tenido el mismo tratamiento con otros candidatos, concretamente con la hija de Alberto Fujimori, que justamente el 5 de abril se celebran 24 años del autogolpe que él se hizo cuando era presidente, y ahora su hija es la que está en como la primera opción electoral. Entonces, bueno, que nos vamos a juntar a las 9 en Sol para recordar lo que significó el 5 de abril para la democracia en el Perú y poco para unirnos también, y ojalá que con solidaridad de gente que está por aquí en Madrid. Entonces tenemos tres convocatorias, ¿no?, bastante importante, porque tenemos el viernes, ¿no?, la iniciativa de la plataforma Mapuche, el viernes 1 de abril, el domingo 3, las compañeras de Brasil, que organizan una concentración en Sol a las 5, y el 5 de abril una concentración por Perú. Mucha atención sobre lo que está pasando políticamente en América Latina, porque estamos en un momento muy, muy delicado, muy importante, muy de lucha, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso es un poco lo que estamos intentando hacer, una lectura regional de la cuestión y también vinculada a otros temas que vamos a hablar hoy, como la situación en Honduras a partir de lo de Berta Cáceres. Bueno, en fin, que es un proceso en donde la democracia aún institucional se está instrumentalizando para limitar derechos. Entonces eso yo creo que vale la pena reflexionarlo y juntarnos. Muy bien, muchas gracias. Entonces terminamos aquí las convocatorias por la semana. Nos vemos en una semana más, el próximo jueves. Muchas gracias.